Compañeras y compañeros, los saludamos desde Goya, Corrientes. En la provincia de Corrientes, para garantizar la presencialidad en la vuelta a clases, realizaron un protocolo bastante alejado de la realidad. La cuestión sanitaria preocupa al personal docente, padres y directivos. Existen cursos con más de 40 alumnos, falta de ventilación, de sanitizantes, agregando el problema estructural. La profesora de la EFANAI, Fernanda Poser, nos cuenta cómo se están organizando. Como docente de la EFANAI, que somos 18 EFAS en la provincia, que pertenecemos a la Federación de EFAS del Tarahui, estamos un poco, como decirlo, desolados porque están todos los protocolos escritos, están presentados, tanto los protocolos que vienen de nación y de nación a provincia, como también los protocolos internos que cada escuela presentó. De igual manera, quedan muchas preguntas, muchas incógnitas que, bueno, con cuestiones a resolver de cómo serán, ¿no es cierto?, esa presencialidad, pero también a la distancia. Nosotros tenemos chicos de alrededor de 80 kilómetros y algunos más desde el punto donde está radicada la escuela de FANAI. Y eso implica que tengamos que movilizarnos más allá de que el protocolo no tiene previsto eso. Nuestros alumnos no tienen modo de movilizarse por sí solos, son muy pocos los que tienen una moto o un vehículo. De los 120 alumnos que tenemos, a lo sumo serán como mucho 10 familias que tienen medios de movilidad, como ser una camioneta o un auto. Los demás tienen caballo y motos en algunos casos, pero por las distancias tampoco da para que, y el estado de los caminos muchas veces, ¿no es cierto? Y cuando son menores de edad, menos aún. En la mayoría de las escuelas no hay suficiente personal para realizar la limpieza que exigen. Escuelas con más de 1.500 alumnos y solo un personal para cada turno. Tampoco enviaron alguna ayuda económica para poder comprar algunos insumos. Y en estos momentos, las escuelas solo tienen los que llevan los docentes de sus hogares o compran con la cooperadora escolar. Informó para Farco FM La Chicharra 88.7.